Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es miércoles 21 de octubre del 2015 y a partir de este instante hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 181. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Hoy a partir de las 20:30 se presentarán los grupos ecuatorianos Pánico y Pájaro de Rodillas en el Patio de Comedias. Este 23 de octubre a las 19 horas se presentará el concertista de guitarra clásica Bolívar Ávila en la Sala Jorge y Casa. Mañana se presentará la obra cómica El Bolero de Plomazo y Plumón de Juan Carlos Terán en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El concierto titulado Las Voces de América Cantan a Quito se llevará a cabo el 23 de octubre a las 20 horas en el Teatro Nacional. En el ámbito internacional, el primer cancionero multilingüe del Perú, titulado Tincuy, interpretado por el Coro Nacional de Niños del país, se presentará el 22 y 29 de octubre en Lima. La exposición Línea del Tiempo se inauguró en el Congreso Paraguayo en Asunción. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Hoy a las 20:30 se presentarán los grupos ecuatorianos Pánico y Pájaro de Rodillas en el Patio de Comedias en Quito. La música de Pánico es por lo general de corta duración, son temas de pop y folclore. Un aspecto importante de la banda es la parte estética y visual que se trabaja en conjunto con la música. Por su parte, Pájaro de Rodillas compone música para recordarse a uno mismo. Son canciones de rock, suave, pop y ambiental, que buscan viajar por las entrañas de las memorias opacas de nuestros seres espirituales dormidos. Gloria Gutiérrez presenta un poemario con 62 poemas inéditos que surgen inspirados en el amor y los sueños, según nos cuenta Patricia Robalino. Amor, una canción hecha poesía, es el título del libro de la escritora quevedeña Gloria Gutiérrez Quinto, que se presentará el viernes 23 de octubre a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La obra contiene 63 poemas inéditos fundamentados, según la propia autora, en el romance poético que nace de una pasión intrínseca que lleva en el alma el ser enamorado, una mezcla de sentimiento que brota desde el alma. Pero escuchemos qué nos dice su autora respecto a su libro. Este es un poemario de 63 poemas, ilustrados con imágenes de una Argentina. Este poemario contiene mucho amor, armonía, paz, fue escrito con todo el corazón. Todos estos 63 poemas son inéditos, y lo mismo las imágenes son inéditas de esta Argentina. Entonces, juntamente hemos trabajado en este proyecto, y hace como en enero yo fui a Argentina y con ella pudimos hacer este trabajo y pues también publicarlo allá en la ciudad de Zapala, Neuquén y Mariano Moreno. Entonces tuvo un éxito este libro allá. Ya, tengo entendido que usted escribe al amor, al sentimiento, el alma. ¿Por qué estos temas en sus poemas? Sí, yo soy romántica de corazón de por vida. Yo escribo desde los 10 años, pero ya vine a tomar conciencia y seriedad a los 15 años. Entonces no había pensado plasmar un libro. Fue hasta cuando apareció mi amiga y pues ella me dio la idea de que se estaba perdiendo ese talento. y que le escribiera el amor, porque de eso es que yo le escribo. En este libro encontrará mucho amor. Cada poema encierra amor, armonía, y cada imagen está con similitud con los poemas. Les recordamos entonces, amigos oyentes, la presentación de este libro, Amor, una canción hecha poesía, de la escritora quevedeña Gloria Gutiérrez Quinto. Se presenta este viernes 23 de octubre a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Patricia Robalino. Este 23 de octubre a las 19 horas se presentará el concertista de guitarra clásica Bolívar Ávila en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. El artista interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales escritos para este instrumento. También interpretará piezas de su propia autoría en los que fusiona la música académica con los ritmos nacionales y el folclore latinoamericano. Mañana a las 19:30 se presentará la obra cómica El bolero de plumazo y plumón de Juan Carlos Terán en el Teatro Variedades Ernesto Albán, en Quito. En la pieza se trata del difícil tema de la incomunicación en las relaciones de pareja y las duras consecuencias que de ello se desprenden. A pesar de la dolorosa realidad que se describe, el humor es el lenguaje fundamental de la obra. Mientras que el amor surge como el gran antídoto para atacar a la rutina, el más cruel de los venenos sociales. Mañana jueves a las 19:30 se presentará el concierto titulado Sonoridades Latinoamericanas a cargo del ensamble de guitarras de Quito en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará pasillos de Colombia y Ecuador, valses de Venezuela y Perú y el choro de Brasil. El ensamble se creó en 1993 y se ha presentado en varios festivales a nivel nacional e internacional. Actualmente el grupo forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. El grupo Forever Class, formado por Elsie Dueñas y Luis Salas, ex integrante de Los Ángeles Negros de Chile, organiza el cuarto Festival de Música del Recuerdo para Aficionados. El evento se realizará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura el 24 de octubre a las 19 horas. Las inscripciones y los ensayos continúan abiertos en las instalaciones del grupo, ubicado en la Versalles y Acuña. El concierto titulado Las Voces de América Cantan a Quito se llevará a cabo el próximo 23 de octubre a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se presentarán los hermanos Arriagada y Los Ángeles Negros de Chile, trío Los Antares de Colombia y el grupo Quimera de Ecuador. El evento es organizado por la Fundación Justicia Libertaria con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Vamos a hablar sobre el octavo seminario de periodismo científico. La Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL, en colaboración con la Universidad Técnica del Norte, Yachay-Ep, CIESPAL, la Municipalidad de Ibarra, UNESCO y Proyecto Prometeo promueven la realización del octavo seminario de periodismo científico, construcción de ciudadanía y cambio climático. Para esto contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Claudia Arteaga. Ella es directora ejecutiva de la Fundación FIDAL. ¿Cómo logran unirse tantas instituciones de renombre para organizar este octavo seminario de periodismo científico? Usted dice se reúnen tantas instituciones porque el tema es muy convocante. Fundación FIDAL ha llevado a cabo los 7 eventos anteriores buscando reunir a comunicadores científicos y a quienes hacen diferentes o participan en diferentes sectores de la ciudadanía. Este momento el octavo seminario apunta a construcción de ciudadanía y cambio climático, porque son temas que nos involucran absolutamente a todos, no solamente a periodistas o científicos, sino también a las autoridades locales. Los gobiernos locales tienen que mirar qué están haciendo en cada una de las ciudades, llámese parroquia, llámese cantón, llámese provincia, todos los GATS, para ver qué se está haciendo para precautelar el futuro de las ciudades y el futuro de los ciudadanos. Porque uno piensa en fuentes de agua, piensa en acceso a aire puro, piensa en temas de tráfico vehicular, que es un problema de la ciudad de Quito. ¿Cómo planificar para que sean ciudades amigables y al mismo tiempo se pueda trabajar con temas de apoyo y mejoramiento del tema climático? Viene una serie de panelistas de diferentes partes del mundo, expertos en temas periodísticos, pero también en temas de urbanismo. Viene el arquitecto César Ramírez Martinel, él es español, es parte de una empresa constructora, pero ha sido creador de varios elementos, tanto en España como el mundo, que ayudan a las ciudades. Vemos que él ha apoyado, por ejemplo, la construcción de la Ciudad de las Ciencias en Valencia, ha sido parte de la Villa Olímpica de Barcelona, un gran urbanista, pero que busca que sus construcciones vayan acorde a las necesidades del siglo XXI. Uno puede pensar en lo que el Ecuador está viviendo con el tema volcanes, pero también no podemos olvidar que somos un país con temas sísmicos. ¿Cómo hacer que las construcciones funcionen bien y no colapsen cuando hay un terremoto o hay un temblor? Chile es un buen ejemplo, Haití un mal ejemplo en la propia América Latina. Tratar esos temas que nos involucran a todos. También viene Sebastián Navarro desde Argentina. Él está preparando lo que sería la reunión de la COP21 y el C24. Él viene al mismo tiempo que hablar en el seminario que organiza FIDAL y todas las organizaciones que usted mencionó, también a preparar la reunión de los gobiernos autónomos en París, para que los gobiernos autónomos dialoguen entre sí y lleguen a conclusiones positivas. Vamos a tener varias autoridades locales, como el prefecto de Imbabura, el alcalde de Ibarra, que está apoyándonos en el evento, el ingeniero Álvaro Castillo, que están muy preocupados en cómo buscar que ciudades intermedias, como lo es Ibarra, funcionen en el siglo XXI. Den las soluciones a sus habitantes, pero también enseñen a sus habitantes. Nosotros somos habitantes o ciudadanos del mundo actualmente, cómo cuidar más el tema ambiental, cómo ser conscientes de que cada uno de nosotros es responsable de lo que pasa en el planeta, no es el gran país o la gran empresa, cada ciudadano debe cuidar sus recursos. Ahora, Claudia, ¿usted conoce o sabe que los gobiernos seccionales están trabajando en proyectos sobre construcción de ciudadanía y cambio climático? Es decir, ¿tienen presupuestos específicos para trabajar en esto? Están trabajando, y también aquello que se llama gestión de riesgo, cómo evita los riesgos. Cada gobierno autónomo tiene un espacio para gestión de riesgos. ¿Cómo garantizar que la ciudadanía se prepare? ¿Y cómo las ciudades deben prepararse? El evento se llevará a cabo en la Universidad Técnica del Norte, que está liderada por el doctor Miguel Naranjo, que también la Universidad Ecuatoriana tiene que mirar qué pasa y qué necesidades tienen las ciudades. Yo decía, gestión de riesgos, saber cómo hacer. Vemos que en las últimas semanas, por no decir meses, varios municipios de la provincia de Pichincha se han unido para garantizar alertas tempranas. Es su gestión de riesgo. Que suene una alarma para que la ciudadanía salga, corra y se proteja. Que sepamos que en Quito, si queremos tener cuidado con el tema volcanes, debemos tener X cantidad de agua en nuestros domicilios. Puede haber problemas con el agua, problemas con alimentos básicos. ¿Cómo ir cuidando el estar preparados para? Porque Quito va a convertirse en área de refugio, no solamente para que nosotros estemos, sino para que vengan amigos, parientes, personas que necesitan de los valles y de otras zonas que van a verse afectadas. ¿Qué va a pasar con el fenómeno del Niño? ¿Hasta cuándo nosotros sabemos que viene el Niño y no nos preparamos? Es un cuestionamiento a los gobiernos locales, también a los medios de comunicación y a todos los sectores para empezar a prepararnos. Ecuador es un país privilegiado en recursos, pero que también tiene riesgos fuertes. Uno es fenómeno del Niño, temas sísmicos y temas volcánicos. ¿Cómo prepararnos para ello? Hemos tenido la suerte de lo que decía el científico Humboldt, que dormimos tranquilos entre volcanes, pero tenemos que dormir tranquilos porque estamos preparados para gestionar riesgos. Hacia allá apunta también el seminario en la construcción de ciudadanía y prepararse para lo que significa cambio climático. Vienen también periodistas de diferentes partes de América Latina, vienen de Argentina, de Perú, de Venezuela, de Centroamérica. Como ponentes. Como ponentes. Va a haber un panel que tiene que ver con periodismo científico. También representantes de diferentes universidades del país. Como periodistas puedo mencionar a Lucy Calderón de Guatemala y a Carla González de Perú. También quien trabajó aquí y no se trabaja todavía, Miguel Romero de Ecuador, él ha liderado el tema de periodismo científico. al estar ligados a Yachay y tanto EP como TEC. Para quienes no conocen, EP es la empresa pública la que ha construido la ciudad del conocimiento y Yachay TEC es quien se encarga de la parte académica. Tendremos panelistas vinculados al mundo universitario. Tratar de unir la universidad pública con la universidad privada. Entonces, uno, podemos pensar que van a estar panelistas de la Universidad de las Américas, de la UTA, de la San Francisco de Quito, de la UTN, que también es nacional, o de Yachay, que también es nacional y pública, para llegar a acuerdos y conseguir gestionar y formar mejores ciudadanos. Vienen de otras partes del mundo, de Colombia viene un ambientalista muy importante que es Álvaro Espinel, y por parte de Yachay, como empresa pública, estará su gerente Héctor Rodríguez, porque ellos son especialistas en la ciencia de lo cotidiano, cómo hacer para que todos nosotros tengamos conectividad y cómo convertirnos en ciudadanos inteligentes gracias a los famosos celulares o teléfonos inteligentes, para que estos nos sirvan de alerta, nos sirvan para informar a los demás y estar conectados de una manera positiva. Los nombres que usted nos acaba de mencionar son los expositores de este octavo seminario de periodismo científico. Ahora, ¿quiénes son los talleristas? ¿Quiénes son los convocados a participar en este encuentro? Están invitados los periodistas como nosotros, Jaime, los estudiantes de las universidades, hemos invitado a todas las universidades a participar, y los ciudadanos en general. Si quieren participar, pueden encontrar información en la web de Fundación Fidal, www.fidal-medioamlat.org. El evento se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre, viernes, sábado y domingo, tanto en Ibarra como el último día será en la Ciudad del Conocimiento Yachay con una feria que nos hable de la ciencia de lo cotidiano. Habrán exposiciones en la feria de elementos tanto de la zona de Imbabura como Prefectura de Ibarra, Alcaldía de Ibarra, la Universidad Técnica del Norte, el propio Yachay, pero también el Museo Interactivo de Ciencia desea tener ahí un stand que participará para mostrar lo que el MIC aquí en Quito está haciendo en ciencia y en tecnología. Es unir esfuerzos y que esos esfuerzos ayuden a tener un país, tener ciudades más amigables con el tema ambiental, pero también que los ciudadanos estemos más preparados para los cambios. ¿Y la metodología de trabajo, Claudia, cómo va a desarrollarse en estos tres días? Van a ser conferencias magistrales y talleres, fundamentalmente en el área que tiene que ver con citizen science, los ciudadanos actuales del mundo moderno. Vamos a apuntar hacia temas de talleres y también el tema periodístico. Y lo demás serán conferencias magistrales. Uh-huh. Pueden inscribirse para profesionales, el costo de $70 y para estudiantes de $40. Ha sido muy placentero unir a diferentes instituciones para buscar informarnos mejor, en donde demostramos una vez más como FIDAL que puede haber mesas de diálogo en donde se una lo público y lo privado, se unan universidades nacionales y universidades también privadas, como habíamos mencionado, conferencistas de diferentes lados, autoridades locales de diferentes lados. Se ha cursado de invitaciones a todos los alcaldes y prefectos del país. Estamos tratando de recibir confirmaciones. Yo les mencionaba el alcalde de Ibarra, el prefecto de Imbabura, posiblemente el prefecto de Pichincha, el alcalde de Cuenca, el alcalde de Guayaquil también nos anunció que tal vez podía venir. Esperamos que sea este un espacio de diálogo para mejorar la situación del Ecuador. Queremos agradecer la presencia de Claudia Arteaga, ella es directora ejecutiva de la Fundación FIDAL. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Lima. El primer cancionero multilingüe del Perú, titulado Tinkui, interpretado por el Coro Nacional de Niños del país, se presentará el 22 y 29 de octubre próximo en Lima. Se trata de un proyecto a largo plazo que en su primera fase pondrá un valor más de 20 obras en 6 lenguas tradicionales como el quechua y aymara. Las melodías ofrecen una rica perspectiva de la cosmovisión y de la vida dentro de las comunidades, constituyéndose en un documento de gran valor cultural para el país. El proyecto en su totalidad contempla la compilación, transcripción, producción de arreglos vocales y difusión a través de conciertos, publicaciones de melodías tradicionales en 47 lenguas que se hablan en el Perú. Asunción, la exposición Línea del Tiempo, que incluye una colección de obras de artistas fundamentales en la historia del arte paraguayo, se inauguró en el Congreso Paraguayo en Asunción, con la idea de realizar un recorrido lineal imaginario y tener una idea de lo que Paraguay produjo en el ámbito estético a lo largo del siglo pasado. Se exhiben obras en diferentes técnicas de artistas como Jaime Bestar, Uol Bumdrel, Roberto Holden e Ignacio Núñez. Además se pueden ver grabados de madera, Vera, Jacinto Rivero y Livio Abramo y otras vanguardistas de Carlos Colombino y Enrique Cariaga. La pieza expuesta pertenece en su mayoría a coleccionistas privados. El Premio Nobel de Literatura 2015 de Svetlana Alekseyevich, que nació en Ucrania, se suma a las disidentes de los regímenes socialistas distinguidos por la Academia Sueca, el más famoso de los cuales es el Socialist, por más que dejó de serlo cuando en parte se retractó. Tenemos a continuación una semblanza preparada por Luis Alfredo Maldonado. La escritora bielorrusa Svetlana Alekseyevich, galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2015, es una maestra del reportaje literario, género con el que relata con toda su crudeza el fracaso de la utopía soviética. El hombre soviético no ha desaparecido. Es una mezcla de cárcel y guardería. No toma decisiones y simplemente está a la espera del reparto. Para esa clase de hombre, la libertad es tener 20 clases de embutido para elegir. A la imagen y semejanza de una arqueóloga, Alekseyevich se sumerge con la ayuda de cientos de entrevistas en los acontecimientos más traumáticos que ha marcado la vida del Homo soviéticos, como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Afganistán, la catástrofe de Chernobyl y la desintegración de la URSS. Alekseyevich no se queda anclada en el pasado, sino que documenta de manera muy crítica el derrotero que han tomado desde 1991 países como Rusia, a cuyo presidente Vladimir Putin acusa de llevar a su país al medioevo con su culto a la fuerza. De padre bielorrusa y madre ucraniana, Alekseyevich nació el 31 de mayo de 1948 en el oeste de Ucrania, aunque posteriormente su familia emigró a la vecina Bielorrusia. Trabajó como profesora de historia y de lengua alemana, aunque pronto optó por dedicarse a su verdadera pasión, el reportaje, y de hecho en 1972 se licenció en la Facultad de Periodismo de Minsk y ejerció como redactora en varios diarios de su país. Su primer libro, La guerra no tiene rostro de mujer, le costó un golpe de las autoridades soviéticas que le acusaron de naturalismo y pacifismo, duras críticas que en esos tiempos impidieron su publicación. Esto aconteció en 1983. Aunque en 1984 ingresó en la Unión de Escritores de la Unión Soviética, no pudo publicar hasta la llegada de la perestroika en 1985. El primer libro de su ciclo, El Hombre Rojo, La Voz de la Utopía. Traducida a más de 20 idiomas, el libro narra el inconmensurable coste de la victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, como se conoce en esa zona del mundo a la Segunda Guerra Mundial. Aunque la mayoría de soldados soviéticos fueron hombres, las mujeres sufrieron tanto en el frente de batalla como en la retaguardia como madres, hijas y hermanas. Cerca de 1 millón de féminas participaron en ese conflicto. Ese mismo año se publicó también Últimos Testigos, relatos que fueron muy alabados por la crítica como precursores de la nueva prosa bélica y que recoge las voces de aquellos que vivieron de niños la contienda. La guerra de Afganistán, acontecimiento que precipitó la desintegración soviética, es el protagonista de Los chicos del Zinc, pero desde el punto de vista de los veteranos y de las madres de los caídos en el país centroasiático. Para escribir esa obra, Alekseyevich dedicó 4 años a viajar por la Unión Soviética e incluso visitó Afganistán, pero su publicación estuvo rodeada por la controversia, ya que la escritora fue acusada de profanar la memoria de los héroes de guerra. Una vez consumada la caída de la URSS, Alekseyevich dio una vuelta de tuerca en su investigación sobre el fracaso de la utopía comunista con Hechizados por la Muerte, un reportaje literario sobre el suicidio de aquellos que no soportaron el fracaso del mito socialista. Voces de Chernobyl, escrita en 1997, documenta las vivencias orales sobre el trauma que supuso la mayor catástrofe nuclear de la historia de la humanidad, ocurrida en 1986, y que puso de manifiesto la amenaza que el fallido proyecto soviético representaba para el resto del mundo. Alexievich cerró el ciclo del Homo Soviéticos con Tiempo de Segunda Mano, publicada en 2013, un año en el que sonó como una de las favoritas para el premio Nobel. En su opinión, el título de ese libro alude a que los soviéticos viven de prestado, ya que no estaban preparados ni para la revolución bolchevique, ni para la perestroika, ni para la pesada carga de libertad que trajo la caída del sistema comunista. El Homo Soviéticus nunca ha tenido experiencia de libertad o democracia. Creímos que nada más con derribar la estatua del fundador de la KGB seríamos Europa. La democracia es un trabajo duro que lleva generaciones. La escritora rememora el viejo debate entre Alexander Solzhenitsyn, quien decía que el campo de trabajo hace más fuerte al hombre, y Varlam Shalamov, quien opinaba que el campo de trabajo destruye al hombre, ya que al salir ya no puede seguir viendo, pues cree que el mundo es un campo de trabajos forzados, o gulags, como se los conocía en la Unión Soviética. Los libros de Alexievich están atenazados por un profundo sentido derrotista, no tanto por la decepción que supuso la caída de la Unión Soviética, sino por el fin de un gran imperio. Comparada a menudo con Solzhenitsyn y con el polaco Ryszard Kapuscinski, la bielorrusa autora de 3 piezas teatrales y de 21 guiones para cine, prepara ahora una nueva novela que se aleja de su ciclo rojo y que tiene como eje temático el amor. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Hoy a las 19:30 se presentará la obra dancística Puma Pungo, Memorias 2, interpretada por Concordance, compañía coreográfica contemporánea en la sede del gobierno provincial de Tungurahua, en Ambato. La pieza busca provocar por medio de ideas visuales una red de imaginarios y motivaciones activando el campo de la memoria y creatividad de los públicos. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café. La muestra de cine italiano 2015 continúa el día de hoy en la sala de Alfredo Pareja y Escaseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectará a las 19:30 La Estrategia del Pingüino de Claudio Amendola, del ciclo que comenzó el lunes pasado. Contempla la exhibición de 6 largometrajes representativos de la cinematografía contemporánea italiana. La muestra se desarrollará también el 25 de octubre próximo. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición antológica de dibujo Cotopaxi del artista Nelson Román en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura. La exhibición incluye 60 obras de la época de los años 60, 80, 90, 2000, con dibujos de neofiguración con temas como violencia, el estudio de 5 obras de Caspicara, que fue un destacado artista de la escritura colonial quiteña, sobre Cristo y acerca de algunos personajes de París. Nelson Román ha participado en numerosas exposiciones colectivas, bienales y concursos internacionales. Su obra se encuentra en museos y en colecciones privadas y públicas en todo el mundo. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café.